prontos para un encuentro con Héctor Morales, coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay, que hoy está con una muy importante actividad. Buen día, Morales. Buenos días, Ángeles. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de poder salir por la emisora, porque como tú bien dices, hoy tenemos un acontecimiento muy, pero muy importante. Sí, en estos tiempos en que uno puede decir, ¿cuánto hace que venimos hablando de la reforma de la seguridad social y de que hay que estar atentos por lo que se quiere hacer con la seguridad social otra vez? Pero llegamos a un momento que parece que es definitorio, ¿no? La liquidación de la seguridad social. Culpando a la gente, culpando a los trabajadores, a la clase trabajadora, de los ejercicios deficientes que se han venido tomando o se han venido haciendo con ese derecho humano fundamental que es la seguridad social, haciendo que el patroncito, digo, cada vez se quede con más y más riquezas de las que produce el trabajador. Claro. Intelectual, manual, el que hace todas las cosas. Se habla que escuchar a los sesudos miembros de esta comisión de expertos que han creado, hay que escucharlos hablar y hacer las explicaciones de por qué hay que reformar la seguridad social, de lo que del déficit de el Banco de Previsión Social, del déficit de las otras cajas, como si los trabajadores al final de su vida laboral, digo, pasáramos a vivir en el paraíso, con grandes pasividades, olvidando que el promedio jubilatorio hoy en el Uruguay, mientras que la canasta básica familiar ha trepado ya los 90.000 pesos, el promedio jubilatorio es de 13.200, 13.500 pesos. Sí. En una etapa de la vida de los seres humanos donde los gastos se multiplican por diversas causas, porque hay que comer diferente, porque hay que ir mucho al médico, porque hay que comprar mucho medicamento, atender mucho la salud, en una etapa en que los años pesan, toda la actividad laboral que hemos venido desarrollando a lo largo de la vida pesan también, y en vez de tener una etapa de bienestar, dicen que se llenan la boca diciendo que después de trabajar el trabajador vive 20, 25 años más. Lo que pasa que en la concepción de ellos el trabajador debería trabajar hasta el penúltimo día de su vida y al otro día de dejar de trabajar debería morirse, sí, según la concepción que ellos tienen de la seguridad social, culpando al envejecimiento del país, del desastre que son las finanzas utilizadas para atender a la seguridad social. Y Morales, sí, el hecho de que hayan creado una comisión de expertos, que así se llama, ¿no? Comisión, sí, de expertos, y cuando uno empieza a ver quiénes son los 15 integrantes de la comisión y se encuentra, sin decir ningún nombre, pero encontrás que una de las integrantes fue gerenta de inversiones en República AFAP, sí, y gerenta financiera de Pronto, la que otra fue asesora de el Banco Mundial, sí, y del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario. Del Fondo Monetario. Uno encuentra esos como expertos, ¿no? Aparte de otras figuras ya mucho más conocidas. Yo que sé, está el propio Ernesto Murro en la comisión entre los expertos. Efectivamente. Nosotros nos preguntamos, ¿expertos en qué? Está claro. Rodolfo Sandrain, que la preside, y claro, que ya lo conocimos en el gobierno de la calle, como director del Banco de Previsión Social. Sí, acá hay que ir a analizar las cosas. Nosotros creemos que sí, que es imprescindible hacer una reforma de la seguridad social, pero no siguiendo sacándole más y más al trabajador, al que produce las riquezas. Esta comisión de expertos, tal como viene la mano, tal como han declarado algunos de sus integrantes a lo largo de una vez finalizada la ley de urgente consideración, han venido haciendo sesudos análisis y diciendo que, por ejemplo, esto que decíamos anteriormente, que el problema más grave de la seguridad social es que hoy se vive más y que por lo tanto son muchos años para seguir repagando, dejando en claro, dejando clarito, digo, y acá no estamos haciendo ninguna versión terrorífica de la cosa, dejando clarito que quieren, tal como lo predijo la gerenta del Banco Mundial, Christine Lagarde, del Fondo Monetario, Christine Lagarde, de que el mundo se ha envejecido, los viejos cuestan mucho, hay que hacer algo ya. Y bueno, apareció, una vez que esta señora hizo esas declaraciones, apareció el coronavirus, que sí, ataca fundamentalmente a los viejos. Tenemos todo el derecho a pensar que esa enfermedad fue creada para cumplir la sentencia de la señora Christine Lagarde. Acá, digo, es falso, es mentira. Digo, yo me acuerdo cuando yo era niño, en mi barrio, en La Teja, había hombres de 80, 90 años, mis abuelos fueron de 80 y pico de años. Conocimos una cantidad de gente, había gente, gente vieja y gente joven. Pero vamos a suponer que es verdad, que hoy el mundo está más envejecido. ¿Para qué envejece la gente? ¿Para qué no tiene derecho a disfrutar después de haberle dado tanto a este país? ¿No tiene derecho a disfrutar algunos años de poder vivir tranquilamente, con las necesidades básicas satisfechas, disfrutando de la familia, de repente de los nietos, como no pudo disfrutar de los hijos porque había que trabajar y trabajar mucho? Gente que tenía dos, tres trabajos porque cuando uno no le alcanzaba, Héctor, no tiene derecho a vivir dignamente. Claro. Hay que reformar la seguridad social, pero el déficit del Banco de Previsión Social, el déficit que tienen las otras cajas, no proviene de que hay menos aportantes y más gente que cobra. El déficit viene de esa inconstitucionalidad espantosa que es haber creado el lucro, entreverándolo con un derecho humano fundamental cuando son totalmente contrapuestos. Héctor, ¿lo llamó alguien a ustedes porque ustedes han presentado algún proyecto de ley en su momento? ¿Alguien lo llamó para saber cuál es su opinión con respecto a estas posibles reformas que se hagan? No, Diego. Nosotros presentamos una carta al presidente Lacalle solicitando integrar esa comisión de expertos. Tenemos un montón de años metidos en estos temas y creíamos que podíamos aportar, tenemos aportes para hacer. Entregamos la carta el 7 de agosto al presidente Lacalle pidiendo pidiendo la intervención en la comisión de expertos, sabiendo que iba a ser 14-1 el resultado, ¿no? Pero que por lo menos estuviera. Claro, que estuviera allí, la voz. Ahora, es claro que tal cual están planteadas las cosas, esto no lo va a parar una persona, no lo van a parar cinco personas. Efectivamente. Efectivamente. Hay cosas que dependen del presidente y los ministros, pero hay otras que dependen de nosotros mismos. De la gente. De que la gente se sume a una lucha a la que se pretende silenciar y ahogar, que no se exprese. Por eso es muy importante el plenario de hoy, que es a las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde en el local de la coordinadora, el Jackson 1409, y a este plenario invitamos no solamente a jubilados y a pensionistas, invitamos también a trabajadores activos, porque no podemos dejarles como herencia, digo, sin hacer absolutamente nada a nuestros hijos y a nuestros nietos, la herencia maldita de que van a trabajar hasta el penúltimo día de su vida y al otro día se van a morir, así no somos un gasto, como dicen ellos. Exactamente. Para la sociedad. Hoy a las 3 de la tarde empieza el comunicado que está circulando y que ha llegado a los medios de la Coordinadora de Jubilados. Dice, se va a discutir y a resolver el plan de trabajo para enfrentar la reforma, se van a seguir tratando hoy los graves y urgentes problemas que plantea la reforma de la seguridad y otros temas, lamentablemente, otros problemas urgentes que están dentro de la ley de urgente consideración, que por supuesto acá está todo muy relacionado, por eso muy importante también, hoy también participar. La ley de presupuesto, Ángeles. Ahí está también la ley de presupuesto que rebaja el salario de los trabajadores públicos y los privados con la anuencia de la famosa Central de Trabajadores, el PIT-CNT, donde se va a permitir sin mover una sola mano rebajar el salario de los trabajadores en todo el año 2021 con la promesa sin ninguna base de que en el 2022 se va a recuperar lo perdido. El mecanismo de ajuste de las jubilaciones y de las pensiones es el índice medio salarial. Si le rebajan el sueldo a los trabajadores, el índice medio salarial va a ser más bajo. Entonces, por nosotros, pero también por las generaciones que vienen, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, tenemos que salir a la calle, tenemos que enfrentar esto. No podemos permitir que sin pena y sin gloria, esta gente liquide, le dé prácticamente el mazazo final a la seguridad social en el Uruguay. Muy bien. Morales, entonces, hoy 15 horas, por supuesto que después vamos a hablar de lo que se resuelva y lo que se analice en el día de hoy. Efectivamente. Muy bien. Hoy vamos a discutir un plan de trabajo para enfrentar esto. Hay grandes temas, está la convocatoria del PIT-CNT a la recolección de firmas para impugnar la ley de urgente consideración. Nosotros ya lo teníamos, desde el primer día lo teníamos resuelto ya. Nosotros vamos a enfrentar, vamos a convocar, vamos a ver si enfrentamos solo, vamos a ver si la clase obrera se aviva un poco y no sale separada a enfrentar esto. Morales, gracias por este tiempo ahora y conversamos después del plenario. Gracias a ustedes.